sobre este lamentable desastre. Como podemos ver, las imágenes son realmente conmovedoras. Invitamos a todas las personas que envíen sus donaciones y esperamos contar con su ayuda. Ay, tú todavía no te bañas, ya métete a bañar, ya es tarde. ¿Ya es tarde? Va a ser tarde, sí. Se fortalecía. De veras que no comprendo qué es lo que pasó. Probablemente no te fue suficiente este corazón que sin reservas te di. Tal vez porque no había en mis bolsillos con qué poder comprarte castillos. Lo que sí que no hay duda es que te perdí. Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo. Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran. Que me despertaste porque estaba soñando, Racho. Es bien tarde, vámonos.